La privada. ¡Ánimo! La privada. El lado B de la música. La privada HD2. Una canción para ti, mira. Baila la cita. Cha, cha, cha, cha, cha, cha. Apretadito, ra, ra. Tengo el atardecer en los cachetes. Quiero aquí 70 veces 7. Si así llueve, que no pare de llover. Hay tantas cosas de mentira. Hay más carteras chinas que gente que ama con el corazón. Pero para eso estamos tú y yo. Los Ángeles. Que tienes alas donde las guardaste. Llegaste puntual aunque te tardaste. Me haces madrugar solo pa' mirarte. Tú, si todo el mundo fuera como tú, no llegaría el recibo de la luz. Se iluminaría todo, sería diferente todo. Iztapalapa, para Venezuela, Colombia y México. Cumbia. Elena Huey, Guerreros de la Luz. Con Camilo y la tribu. Los Ángeles Azules. La Privada HD2. You're listening to La Privada HD2. Dale ese compa Luis R. Conríquez. Es puro grupo firme, pariente. Ahí te va, chiquitita batallosa. Vas a extrañar, olvidarme no está tan alegre. No son enchiladas. Dejar de pensar en mí. Me vas a extrañar, te aseguro que vas a buscarme. Yo aquí voy a esperarte. ¿Quién soy yo para decir que no? Y es que los besos en tu boca saben mejor. Sabes que eres mía y yo tuyo, solo que estás enojada. Ven, yo te contento y pronto se te pasa. Te vayas y lo pienses y verás que no hay un amor como este. Porque solo yo sé cómo quererte. Ay, ay, ay. Échale ese compa Joaquín Ruiz. Y así suena mi banda, siempre firme, viejo. Sabes que eres mía y yo tuyo, solo que estás enojada. Ven, yo te contento y pronto se te pasa. Yo aquí estoy tranquilo, te doy chance que te vayas y lo pienses. Verás que no hay un amor como este, porque solo yo, porque solo yo sé cómo quererte. Su compa Luis R. Conríquez. Pásale, compa, y puro grupo firme, viejo. La Privada HD2.